maquinota es mi hijo, sigo dándole barría. Ninguno da la liga, para mí son porquería. De Jason bien la traza. Va a empezar con tu mierda tiraera, voy a acabar. Papi, escúchate la mía, yo sí que te voy a arrastrar por todo el piso. Y esto pasó porque Jeremy quiso. Y ahora te voy a explicar por qué te tengo por piso. Te deseo el bien, tú me deseas el mal. Pero nada, como quiera la vida te va a cobrar, jodido puerco. Hablando de mi familia, sos un escrache. Me cago en tu madre, hijo de puta. No sales del hoyo por más que lo tratas. Ni los mismos tuyos te apoyan porque eres una rata, jodido puerco. Y tú vienes a mencionar a mi mujer y a mi primo, pues yo te vengo a aplastar. Que tú te esperabas, lambebicho, que yo me iba a quedar callado. En esta sí que te fuiste de foul. Y esto un ciego ve, cabrón, que en esta te fuiste de knockout. No tienes la letra, no tienes el punch. Cantecleca. Es mejor que tu misión aborte, gordito, porque si no te voy a dar ciento y pico como en los tiempos antes. Tú mames el guille de maleante, que tú no sirves pa' capo, tampoco pa' cantante. Seguimos metiéndole fuego a la lata, el gordito no me llega por más que trata. ¿Cuántas lipos te piensas hacer? Como quiera, como un puerco te va a ver. Sé que estás abochornado, te encontraron bien esparrachado en la autopista, bien endrogado. Cabrón, tú si eres un chiste, te metieron pasada la operación. Y yo mismo te testié deseándote lo mejor. Y tú te atreves a tirarme, ahora voy a arrancarte. La libreta de la mano y contra el piso voy a darle. Porque tú como compositor te vas a morir de hambre. ¿Qué pasó? Ya estás sintiendo en tus piernas el calambre. Papi, las cosas han cambiado, el chamaquito que antes tú veías que era bien callado, es que era bien pendejito, ahora anda revelado. Y si te pillo de frente te voy a dejar parqueado. Deja de estar ya metiendo feca, de que tú eres un tuiterito, tú eres senda cleca. Le metes a la gatita, la feca, la discoteca, pero tírame de frente, que te voy a desmontar las tuercas. Ey, este Jason viernes 13. Dímelo, J Nota, ¿qué es lo que le pasa a este lambebicho? ¿A quién, cómo es que se llama? Yero. ¿Quién carajo es Yero, cabrón? Ah, ya me acordé. Sí. La puerca esta. Puerco, yo te advierto una cosa, terminas en agujero lleno de rosa y con la cabeza rota. Que busca pauta, claro, se te nota. Lechones como tú terminas muerto en la calle y es por chota. Papi, tu talento es bien escaso, literalmente un atraso. Me saluda y te arranco los brazos. No me ronque calle ni de aparato. Tú eres la puta de los tenders y ellos saben que eres un perro sato. Es que no eres competencia, te falta talento y letra y vives de apariencia. Vives de la movie y quedarás en tu conciencia. Estoy demasiado pesado, mire bien las consecuencias. Tú y lo tuyo a mí me hacen reverencia. Sientes mi esencia y respetas mi presencia. Jeremy, tú eres un hobby, ninguno una ciencia. Si se pasan de la raya también se les revienta. Yo estoy más que probado, jodido salapastroso. Tú no sabes ni el precio de los pozos. Te pone bruto y ya todos los tuyos yo los pozo. Y tu mate te va a llorar cuando te vea en el suelo y los sesos rotos. El mamabicho de Versace es una porquería. Dedícale mi letra. En verdad yo no quería, pero se metió a puta y pidió una varía. Ahora aguanta el torque, esa bandija paría. Y ahora Versace, tú eres la puta de los tender. Se hizo una lipo este bugarrón. Y como quiera esta más feo este cabrón. Loco, tú no eres un cantante, menos un compositor. La bendición a papá, mamá me el bicho y pide perdón. Se siente hombre hablando de las mujeres, faltándole respeto, diciendo que en la cara se les viene. Cierra la boca, loco, que te conviene. Y no mida la fuerza, pendejo, que usted no la tiene. Ay, mire, pescabicho. Díselo, J Nota. Mire, cabrón, si yo no sé hablar en una entrevista, pregúntate tú, ¿cuándo vas a hacer la tuya? ¿Cuándo vas a cantar en un party? ¿Cuándo la gente te va a conocer, jodida porquería? Este es Jason Viernes 13, la verdadera rareza. Díselo, J Nota. Versace, tú me mamas el bicho, cabrón. Tú eres hijo mío.